Modelo 2, Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar 6 avisos emitidos por la megafonía de una de las estaciones de trenes de Madrid. Escuchará cada aviso 2 veces. Después, debe contestar a las preguntas, 1 a 6. Seleccione la opción correcta, A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Mensaje 1. Atención. El tren de las 16 horas, con destino a Segovia, va a efectuar su entrada en el andén 4 en lugar de en el andén 7, como aparece en las pantallas. Debido al elevado número de pasajeros, se recomienda a los viajeros de clase turista que localicen sus asientos con la mayor brevedad y sitúen el equipaje en los compartimentos adecuados. ¿Quiénes deben localizar su asiento lo antes posible? Atención. El tren de las 16 horas, con destino a Segovia, va a efectuar su entrada en el andén 4 en lugar de en el andén 7, como aparece en las pantallas. Debido al elevado número de pasajeros, se recomienda a los viajeros de clase turista que localicen sus asientos con la mayor brevedad y sitúen el equipaje en los compartimentos adecuados. Mensaje 2. Atención. Se recuerda a todos los viajeros que deberán vigilar sus pertenencias en todo momento. Por su seguridad, el personal de la estación tiene orden de retirar cualquier maleta desatendida y entregarla a los encargados de seguridad. En caso de que haya extraviado su equipaje, diríjase al mostrador de información y facilite una descripción detallada del mismo. ¿Qué debe hacer alguien que ha perdido su maleta? Atención. Se recuerda a todos los viajeros que deberán vigilar sus pertenencias en todo momento. Por su seguridad, el personal de la estación tiene orden de retirar cualquier maleta desatendida y entregarla a los encargados de seguridad. En caso de que haya extraviado su equipaje, diríjase al mostrador de información y facilite una descripción detallada del mismo. Mensaje 3. Señores viajeros, a causa de un problema técnico de gravedad moderada, el AVE Madrid-Barcelona de las 13:30 horas no efectuará hoy su salida. Aquellos pasajeros que se vean afectados por este cambio podrán recoger un billete para el trayecto de las 14:30 horas en la ventanilla de salidas inmediatas. ¿Qué se aconseja a los pasajeros? Señores viajeros, a causa de un problema técnico de gravedad moderada, el AVE Madrid-Barcelona de las 13:30 horas no efectuará hoy su salida. Aquellos pasajeros que se vean afectados por este cambio podrán recoger un billete para el trayecto de las 14:30 horas en la ventanilla de salidas inmediatas. Mensaje 4. Atención. El tren procedente de Málaga con destino a Zaragoza está efectuando su entrada en el andén 11, donde realizará una parada de 15 minutos. Se recuerda a los pasajeros de clase preferente que, mostrando su billete, podrán disfrutar de una consumición gratuita en el vagón restaurante. Para más información, pueden dirigirse al revisor. ¿Qué dice el aviso?